la forma y la actitud como tú quieras tomarlo. Recuerda los 300 hombres que Gedeón escogió para la guerra. Dios lo que vio de ellos fue la actitud. No fue la forma como beber el agua, sino que fue la actitud. Y esta noche el río está fluyendo, la fuente está fluyendo. Depende de ti cuál sea la actitud que tú tomes esta noche. ¿Qué quieres que Dios te dé? ¿Qué quieres que Dios te regale esta noche? Porque Él está aquí. Solo va a depender de tu corazón, la intención que tú traigas en esta noche. Concentrémonos un momento en bendecirle, en adorarle a ese Dios majestuoso, a ese Dios maravilloso, ese Dios que no ha cambiado, ese Dios eterno, ese Dios que sigue siendo el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo el mismo Señor, el mismo Dios. Levanta tu voz esta tarde, esta noche, y empieza a bendecirle. Empieza a alabarle con tu cántico nuevo, con ese cántico nuevo, con ese cántico que representa para ti una fortaleza, porque los muros de Jericó fueron derribados con cánticos, con cánticos. Y por eso tú esta noche vas a derribar fortalezas por medio de tu alabanza, por medio de tu canto, por medio de tu canto. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Bendito, bendito eres tú, mi Señor. Digno, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, digno eres tú. Levanta tu voz. Ahí donde estás, levanta de lo más profundo de tu corazón. Que brote esa alabanza, que brote esa canción nueva de tu corazón. Aleluya. Oh Señor, aquí estamos una vez más. Levanta misericordia, Señor. Glorifica. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Gracias, Jesús. Así es. Santo. Santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que y el que ha. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que más santo, santo, santo es el Señor, Dios todo poderoso. El que era, el que y el que ha de Santo de los santos. Sí, Señor. Jesús, Jesús. Aleluya. Cántalo conmigo. Lo santo esta noche, así es, abre tu boca y confiesa su santidad esta noche. El que ha de venir, el que ha de venir. Nuestras vidas. por mí. Y con el corazón eleva un momento tu mente y tu corazón a esas esferas de alabanza y adoración. Así es. Diga que el Espíritu eleve tu corazón esta noche. Aleluya, aleluya. No hay mejor canción que la de Cristo. Brindas un fuerte aplauso al Santo de los Santos esta noche. Oh Dios majestuoso, eres incomparable. Gracia inagotable, creador de todo ser, oh Dios majestuoso, eres incomparable. Gracia inagotable, creador de todo ser, santo eres tú, Señor. Qué bueno es alabarle, qué bueno es bendecirle, qué bueno es entrar a su recámara y contemplar su hermosura, contemplar su grandeza, contemplar lo bueno que es Él. Ese es el secreto más grande para tu vida: conocer el lugar de adoración, conocer el lugar donde Él habita. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Sí, Señor Jesús. Te bendecimos. Te alabamos. Es lo único que podemos hacer, bendecirte, alabarte, adorarte, Señor, y magnificarte, Jesús. Aleluya. Una vez más. Cristo nombre, sobre todo nombre. Cristo nombre, sobre todo nombre. Hay un nombre, sobre todo nombre. En ese nombre nos levantaremos con poder. Aleluya. Bríndele fuerte ese aplauso a ese Cristo maravilloso. Aleluya. Santo de nuestro Jesús, levantemos siempre ese nombre, aclamemos este nuestro nombre, confesemos el glorioso nombre, el nombre santo de nuestro Jesús, por entrar a la patria celestial, por Siempre. Él es nuestro Dios alto y sublime. Aleluya. Entonces...